¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es 28 de marzo de 2007. Mi nombre es Antonio Zapata y de nueva cuenta una disculpa porque definitivamente no hubo más remedio que hacer uso de la línea telefónica de nueva cuenta para presentarle las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Así es la vida. Se presentan las 100 mejores empresas para trabajar en México y la Secretaría de Planeación de Aguascalientes se fue al lugar número 52 entre esta lista. Ya está prácticamente todo listo para el cuarto de milla que se celebrará aquí en Aguascalientes. Pues dicen en el Necaxa que pues ya prácticamente perdida la Copa local, pues entonces se enfocarán directamente a la Libertadores. Un grupo de ciclistas ya está prácticamente concentrado aquí en Aguascalientes para la Olimpiada Nacional y de Élite 2007. Radio Grupo explica, entre comillas, por supuesto, la razón de la salida del programa de Rodolfo Franco comentando la noticia. Le estaremos dando los detalles. Anuncia la empresa Pepsa su establecimiento aquí en Aguascalientes. El Ciela Fraguas invita a sostener una conversación con el escritor cubano Julio Yanes. Quédese con nosotros, amigos cibernautas, santo Dios, a continuación el detalle de las noticias. Por primera vez, dos instituciones del sector público, el Infonavit y la Secretaría de Planeación de aquí de Aguascalientes, se ubicaron entre las 100 mejores empresas para trabajar en México. Esto corresponde a los lugares 22 para el Infonavit y 52 para Aguascalientes. Al presentar el listado de evaluación del ambiente laboral de las empresas en 2007, elaborado con base a la opinión de los empleados, el presidente de Great Place to Work, Jorge Ferrari, precisó que las compañías mexicanas se ubican 12 puntos por debajo de los países de América Latina y 27 con respecto a los Estados Unidos, donde también se hace este mismo tipo de prácticas de encuesta para ver cuál es la mejor empresa para trabajar. Explicó que en el último año la tendencia negativa de las empresas mexicanas se revirtió al mejorar 2 puntos del ranking y colocarse en el escaño número 63. Se destacó que por primera vez calificaron dos instituciones del sector público como son el Instituto para el Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit, y la Secretaría de Planeación de Desarrollo Regional de Aguascalientes. Las 10 mejores empresas para trabajar en México son FedEx Express, que se mantuvo en el primer lugar con respecto al 2006, Starbucks, de reciente ingreso, British American Tobacco, GW Marriott Mexico City, la financiera mexicana Compartamos, y el grupo Ruba, que está dedicada a la construcción. Por ejemplo, Starbucks es una productora, es una cafetería. También está la empresa mexicana Interprotección, agente de seguros y fianzas, además de Diageo, que está dedicada al comercio de bebidas alcohólicas, McDonald's y la farmacéutica Janssen Silag. Jorge Ferrari destacó que si un trabajador carece de seguridad social o de otra prestación, significa que no labora en un buen sitio para su desarrollo laboral. Hay que aclarar también que el Instituto Great Place to Work no mide la calidad del país para atraer inversiones, pero asegura que sí se genera un buen lugar de trabajo y un buen ambiente para los empleados, y los recursos económicos seguirán llegando a México con esta idea, por supuesto. El directivo detalló que la encuesta para evaluar a las 100 mejores empresas se incluyó la opinión de 145 mil empleados de 289 empresas mexicanas y resaltó que las pequeñas empresas aumentaron en número su participación en el ranking. También hay que aclarar que a pesar del porcentaje de mujeres en cargos directivos viene siendo el mismo, el número de las gerentes en empresas consultadas aumentó de 26 a 31%. El Autódromo Pablo Gutiérrez Arcos de Aguascalientes, por supuesto, será escenario de la segunda fecha del Campeonato Nacional de Cuarto de Milla, donde se anticipa la presencia de por lo menos 160 pilotos en diferentes categorías. Se va a poner bastante bueno ese asunto. El evento arrancará este sábado con las prácticas libres y calificaciones, mientras que este próximo domingo se disputarán las finales. Por lo pronto se han confirmado los primeros líderes del torneo de aceleración, como es el caso del piloto norteamericano Philip Nelson, ganador en Monterrey, que llega con un total de 85 puntos y es el primero en la estelar categoría Pro, donde venció al experimentadísimo Santiago Urteaga. Otros de la misma división son Marco Garza, Jesús Humberto Salazar, David Lomelí, Jorge Padilla, entre otros que son los que están haciendo bastante ruido en este evento. En lo que toca a la categoría Drag Eliminator, estará con acción Víctor Cuevas González, primero del torneo 2007, y también Víctor Zavala, su líder general, sin olvidar por supuesto al ya famoso José Gómez, también a José Luis Presini, Pedro González y Víctor de la Garza. Luis Vela también confirmó su participación en calidad de líder general de la categoría Super Gas, así como Sergio Páez, Gerardo Portal, Alberto Cerda y también el primer clasificado del Super Street, Salvador Saucedo, que apenas en Monterrey derrotó en la ronda final de su categoría a Marcelo Montemayor. Otros líderes estarán en acción, que también está, por ejemplo, Héctor Pesino Treviño, que estará en Pro Bike, es decir, en motocicleta, Mario Ernesto Loza en Bracket Sport, José Luis Villarreal en Bracket Rápido y también el ya también famoso Juan Pablo Villarreal en lo que es ya prácticamente su especialidad, el Bracket Avanzado. Así pues, sábado y domingo en el Autódromo Pablo Gutiérrez Arcos, aquí en Aguascalientes. Los que de plano no ven ni siquiera por dónde andan son los del Necaxa, definitivamente. Irónicamente, luego del prácticamente ya armado descalabro en la ronda eliminatoria del torneo local, pues obviamente ya todas las pilas están puestas en el torneo de la Copa Libertadores. Y para el defensa de los Rayos del Necaxa, Omar Hernández, la hora de sumar, por supuesto entre comillas, ha llegado, ya que el equipo se encuentra al final de todo y eso los podría llevar a tener problemas en el descenso. El defensa admitió que la culpa no debe recaer solamente en el técnico José Luis Trejo, sino que pues a final de cuentas todo es para todo el equipo y también de alguna manera ha puesto las pilas más bien en la Copa Libertadores. Por lo pronto este defensa dijo estar listo para reaparecer ante Morelia si el cuerpo médico y el técnico así lo requieren, pero va a ser bastante difícil que el Necaxa pueda remontar ya la pésima racha que ha tenido en el torneo local y que intenten hacer todo lo posible por mantener un buen ritmo como lo han hecho en la Copa Libertadores. Un grupo de ciclistas de Baja California Sur estarán ya prácticamente concentrados aquí en la ciudad de Aguascalientes como parte de la preparación, con miras a la preparación que tendrán aquí mismo en Aguascalientes dentro de la Olimpiada Nacional y Élite 2007, que se efectuará ya en este próximo mes de mayo. El entrenador del selectivo, Raúl Torres Pino, informó que la importancia de los entrenamientos aquí en Aguascalientes permitirá que los deportistas mejoren sus condiciones para lograr un óptimo rendimiento en las diferentes pruebas en las que estarán participando. Evidentemente, esto tiene que ver con la altura de la ciudad de Aguascalientes. El viaje lo harán los 10 mejores ciclistas del estado de Baja California Sur, entre quienes están depositadas las esperanzas reales para poder obtener medallas en la Olimpiada, ya que son los que han estado realizando los mejores tiempos en las pruebas evaluatorias que se han venido realizando allá en este estado del norte, considerando también a 2 deportistas que se encuentran concentrados actualmente en el Centro Nacional de Alto Rendimiento y son Ana Isabel Astorga y Gustavo Díaz. ¿Se acuerda del chismorreo de ese asunto del programita chafa? Y era chafa, la verdad. Yo lo escuché como unas 2 veces y sinceramente era una porquería el de Rodolfo Franco llamado comentando la noticia. Bueno, pues como la lumbre le llegó bastante duro a los aparejos a Radio Grupo, pues no tuvo más remedio que renunciar a la tentación de dejar que los medios le echaran la culpa al gobierno del estado por la salida del programa de Marras. Y Alberto Viveros Lozano, coordinador de noticias de la empresa Radio Grupo, explicó el porqué de la desaparición del programa comentando la noticia que se transmitió durante 2 años en la estación XEBI de lunes a sábado de 9 a 10 de la mañana. Y era precisa y exactamente por lo que le dije, amigo cibernauta, en la víspera. La empresa dijo Alberto Viveros, que no permitirá que se saquen noticias al aire sin fundamento o que estén en base a rumores. Y es precisamente lo mismo que le comentamos aquí en metroaguascalientes.com, amigo cibernauta. La verdad es que Radio Grupo vio peligro económico, peligro de viabilidad económica en cuanto a la producción de este programa, y al momento, en el mejor momento, no les pudo haber caído el pretexto ideal para poder sacarlo fuera del aire. Un infundio. Era solamente cuestión de tiempo de que sucediera este tipo de cuestiones. Lo simpático del asunto es que mientras están sucediendo este tipo de cosas, Rodolfo Franco ahora sí se está acordando, está tratando de hacerse pasar por periodista y está buscando que otros reporteros secunden sus intenciones de quejarse ante todas las personas o todas las instituciones que sea posible. Mire, sinceramente, esto ya es cuestión y cosa de risa, exclusivamente. La empresa, bueno, la compañía mercantil de perfiles Pérez anunció que se instalará en Aguascalientes y para esto se invertirán alrededor de 5.5 millones de dólares y estarán generando 150 empleos directos e indirectos. El director general de esta empresa, Antonio Pérez Vieites, comentó que la planta se ubicará en el Parque Industrial de San Francisco de los Romo. El proceso de instalación se llevará a cabo en 2 etapas y se dedicará a la producción de tubería, bastidores, soporte, todo ello conformando la estructura metálica para los asientos automotrices. Entonces, la idea es precisamente para esta empresa ampliar la producción fabricando la tubería que se utiliza para estos propósitos. Déjeme comentarle, amigo cibernauta, que para el día de mañana, el jueves 29 de marzo, a partir de las 8 de la noche, en el Ciela Fraguas, se está invitando a que, si usted así lo desea, participe en una conversación con el escritor cubano Julio Yanes, quien se encuentra de visita en Aguascalientes. Julio Yanes nació en 1948, es miembro fundador de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba y preside el comité de la provincia donde reside. Se dedica principalmente a la literatura infantil y juvenil, en la que ha sido organizador, jurado y participante, obteniendo premios en diversas categorías nacionales. Además, también ha participado como ponente e invitado en varios eventos nacionales e internacionales relacionados con este tipo de literatura y el trabajo cultural con niños y jóvenes. De nueva cuenta, la cita es el jueves 29 en el Ciela Fraguas a partir de las 8 de la noche. Les recuerdo que el Ciela Fraguas está en la calle Allende número 238 en el Centro Histórico. Si necesita usted más información, puede llamar al teléfono 915-8819 o visitar el blog de este lugar, que es cielafraguas.blogspot.com. Las agendas de trabajo, amigo cibernauta. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará a las 12 del mediodía en la entrega de resultados definitivos del segundo conteo de población y vivienda 2005 y la presentación del censo agropecuario 2007 en el Palacio de Gobierno. Posteriormente, a las 7 de la noche, estará presente en la inauguración del tercer Foro Nacional de Proyectos Exitosos. Ahí asistirá Salvador Vega Casilla, subsecretario de la Función Pública, en representación del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval tendrá agenda privada. Eso es vida, faltaba más. Por cierto, a las 9:30, en el auditorio del Instituto Estatal de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, se inaugurará la Semana de Prevención y Educación Preventiva. Es lo que le estábamos platicando el día de ayer. El clima para el día de hoy, amigos cibernautas: la máxima 29 grados centígrados, la mínima 11 grados centígrados. La humedad relativa en el ambiente estará en 20%. Así pues, la temperatura de rocío estará a los menos 4 grados centígrados. Ya quisiera yo ver qué refresco se avienta eso. El viento soplará a 9 kilómetros por hora desde el sur-suroeste. La presión atmosférica regresa a 30.04 pulgadas. La visibilidad en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Las nubes, las pocas que podamos encontrar, entrar en el cielo, estarán a una altura aproximada de 6.000 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible llega a las 13 horas y la luna estará iluminada esta noche en un 75% de su superficie. Muchas gracias, amigos cibernautas, por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Le recuerdo a usted que además de podernos escuchar desde www.metro.com, también nos puede escuchar desde www.crisolags.com.mx. También puede hacerlo desde www.elcafecito.net. De igual forma, nos puede escuchar desde www.hidrocálidos.net. También puede sintonizarnos desde www.vendelo.com.mx. De igual forma, también puede escucharnos desde www.reactorradial.com. Y también, por si todavía no llena, nos puede escuchar desde www.aescenateatro.com. Hasta luego, amigos cibernautas. Les recuerdo a usted que tenemos un nuevo noticiero con información nacional a partir de las 10 de la mañana, México, y a partir de las 14 horas del meridiano de Greenwich, para que no haya ningún pierde, amigos cibernautas. Es decir, si usted está en España, amigos cibernautas, nos puede escuchar desde las... desde las 3 de la tarde allá en España. O si usted nos está escuchando desde, por ejemplo, hay varias personas que, por ejemplo, que nos escuchan desde Japón, bueno, Hidrocálido supongo yo que nos están escuchando desde Japón, ustedes nos pueden sintonizar pues ya más o menos como eso de las 8 de la noche, ¿sí? Más o menos como a las 8 de la noche allá en Japón. Muchas gracias, amigos cibernautas, y nos estamos escuchando ya mañana jueves.